Bueno, ahora a ver si con si por obra y gracia de YouTube, si por obra y gracia de YouTube me cago en la puta madre, esta poronga se empieza a oír. Así que por favor, díganme, sean ecuánimes, no sean frígidos, no sean impotentes sexuales. Quiero oír que gritan. Bueno, oír no, oír va a estar jodido. Quiero leer que gritan. Díganme en ese chat que aparece del lado derecho de el monitor, donde me ven a mí, si me pueden ver y si me pueden escuchar. Por favor, quiero ver ese chat con disentería, con una diarrea brutal. Cagando. Sidros, te escuchamos. El coño de tu madre. Estuvimos 3 horas intentando irte, pero no se pudo. No fue culpa mía. Coño, no fue culpa mía. Por favor, no vayan a pensar que fue culpa mía. Fue culpa de YouTube. Por favor, todos juntos. Al unísono. Compasión, el coño de tu madre, YouTube. Quiero leer eso en el chat. El coño de tu madre, YouTube. Y para compensarlo. O bueno, no para compensarlo. No para compensarlo, pero por lo menos para expresar lo que opino de los errores de YouTube. Un gran coño. Bienvenidas y bienvenidos sean a Drosorama. Acepto que me digan el coño de tu madre, Dross, pero ¿cómo nos haces esto? Un domingo por la noche, mañana tengo que ir a la universidad, mañana tengo que ir a la escuela. Tengo que estar durmiendo. Bueno, es que este pequeño show improvisado, este late night grosero, degenerado, guarro, vergonzoso, grosero, que no deja dormir a los vecinos, aparece. Más o menos cuando me va. Cuando me va. No, no tenemos horario fijo, pero no importa. Igualito, todo el mundo va a poder escuchar esto, solo que la mayoría no lo hará en vivo, el 90% no lo hará en vivo, pero los que estén escuchándome en vivo, bienvenidas y bienvenidos sean. Espero que disfruten esta noche conmigo. Vayan preparando sus preguntas. Y los que escuchen el programa pregrabado, bueno, chicas y chicos, será para otra oportunidad. Será para otra oportunidad. Los que están recién llegando ahora se perdieron un coño, se perdieron un buen coño. No es por nada, uno de mis mejores coños. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Si ustedes están viendo a un ninja en la parte superior derecha de la pantalla, es la imagen patrocinante de esta semana. Es Shinobi. Es mi ninja favorito de los videojuegos. Muchos dirán, coño, Dross, pero ¿cómo puede ser que tu ninja favorito no sea Ryu Hayabusa? No, es Shinobi. Yo crecí con los juegos de Shinobi y amigas y amigos, si algo sé en mis 29 años de vida es que la nostalgia es una vaina muy poderosa. Shinobi, Shinobi. Bueno, empecemos por lo primero. Hay mucha gente que se está masturbando furiosamente. Se está sacando la ricota a la velocidad de la luz. Está haciendo el 5 contra 1. Es más, se está prendiendo fuego en la pija de tanto batirse los dedos cerrados sobre ella. Porque parece ser que en Italia hubo un terremoto y hasta donde se van 7 muertos. 7 muertos y 50 heridos. Aunque más de un pelotudo tergiversó la noticia y dijo que eran 50 muertos y 2.000 heridos. Eso en verdad lo leí yo en el video último que subí, el del 20 de mayo, para que ustedes vean las personas que a fuerza de querer creer algo, a fuerza de revolcarse en la estupidez y la superstición, desearía que hubieran 50 muertos. A estas personas les tengo una cosa que decir. Cuando el capitán Schettino puso la cagada en el Costa Concordia, el crucero ese de 500 millones de euros, ¿se acuerdan? Se murieron más personas que en este dichoso terremoto y salieron heridas más personas que en este dichoso terremoto. Cuando sucedió el gran maremoto de Malasia, nadie, nadie lo predijo. Y adivinen qué, se murieron 400.000 personas. Cuando hubo la tragedia horripilante en Chile, el terremoto, Nadie lo predijo, ni siquiera ese huevón de Salfate, que más que nada es ya tenido como un payaso, como un mercanchifle. Cuando sucedió ese terremoto en Irán que mató a 50.000 personas, nadie lo predijo. Y quieren saber una cosa más. Cuando ocurrió desgracia tras desgracia en Japón, esa semana horrible, apocalíptica en Japón, cuando sufrieron un maremoto y encima una planta nuclear se les fue a la mierda, nadie lo predijo. Así que váyanse a mamar una pija de este tamaño. Ustedes la tienen metida adentro. La superstición es una estupidez. Y el hecho de que hubiera un terremoto es algo normal. Terremotos hay todos los días. Fue una gran coincidencia que sucediera en un área poblada en Italia. Pero no fue un evento apocalíptico, ni mucho menos. Si tú quieres usar ese pequeño terremoto, ese pequeño evento, que también alguien me dijo, fue de 9 en la escala de Richter. 9, hostia, yo había leído que fue de 6. De 9. Mierda, manda huevos, pero bueno. Si quieren usar eso para ese pequeño evento, esa pequeña coincidencia, y decir que fue un evento catastrófico, lo lamento mucho, amigas y amigos. Pero eso es una estupidez y eso no prueba absolutamente nada. Eso no fue un Armagedón. Eso no fue ni siquiera una gran catástrofe. Ese no fue el fin del mundo. Y el evento del 20 de mayo se suponía que iba a ser una enorme, enorme, enorme hecatombe. No un terremorcito de mierda que mató a menos personas de las que yo puedo contar con estas dos manos y con mis dedos completos. O sea que vayan a lavarse el culo bien lavado. Pasando a otro tema. Dentro de poco van a estrenar Prometheus. Me perturba enormemente lo poco que la gente está emocionada con esta noticia. Les voy a decir una cosa. Primero y principal. Prometheus es una película que toma lugar en el universo de Alien. ¿Se acuerdan de Alien, el octavo pasajero? De hecho, Prometheus es una precuela. Si bien no se sabe todavía si está directamente ligada a los aliens, es una precuela de ese gran universo. Y está dirigida por el director original del octavo pasajero, Ridley Scott. Así que, amigas y amigos, son raros los eventos en que un gran director hace una película de ciencia ficción. Y esperemos que sea tan buena, por lo menos como yo creo que va a ser. También les quiero decir una cosa. El grupo Tenacious D, coño, le doy la mano derecha, carajo, a quienes sepan quién es esa banda, una banda de rock. Tenacious D sacó un nuevo disco, Rise of the Phoenix, para quien lo quiera conseguir. Esa es una banda maravillosa. Nada más. También les quiero decir una cosa. Si ustedes quieren grabar mis coños de esta noche, por favor, grábenlos. Son libres de hacerlo. Quiero que lo hagan. Pero si me los van a poner como video respuesta, que por favor sean video respuesta a este video. Este video luego. Este video, mientras ustedes me están escuchando aquí ahora, se está grabando. Y luego... perdón, mi intención era vomitar. Y luego va a salir publicado en mi canal de YouTube. Por favor, póngalo como video respuesta a este video. Ahora, sin más nada que acotar en esta ya larga introducción, por favor, empiecen. Pregúntenme, ¿qué coño quieren saber de mí? ¿Qué puedo hacer por ustedes esta noche? ¿Qué quieren saber, hordas diabólicas, bastardos sin gloria, mi adorado público? Habla de la Biblia, me dice Farucho 1200. La Biblia es un libro como cualquier otro. Para mí la Biblia no tiene más valor que un libro de Condorito, que una revista de Mortadelo y Filemón, que un gaturro, de hecho, un gaturro, un suplemento de gaturro de Nick, ese dibujante argentino, me parece mucho más entretenido que la Biblia. Y un libro de ese gran argentino llamado... Coño, no puede ser, qué vergüenza. Quino, la puta que me parió, Quino. Me parece mucho más inteligente que todo lo que puede salir de la Biblia. La Biblia es un buen libro si quieres estar en contacto con tu cultura católica, porque yo soy ateo, 100% ateo. Por cierto, un saludo a todos los giliflautas a los que tuiteé esta mañana diciendo que iba a ir a la iglesia y se lo creyeron, ¿no? Ay, Dios mío, la ingenuidad. Hay gente que necesita comprarse urgente, pero urgente, urgente, un detector de sarcasmo, pero bueno. Eso es lo que opino de la Biblia, francamente. Aprovecho de una vez para decirles algo, porque ya me están diciendo, vamos por 968 me gusta. Por cada 1000 likes, por cada 1000 pulgar arriba, yo voy a gritar un coño. Los coños son los clímax de este programa. Así que sean generosos, denle pulgar arriba, denle me gusta al video. Y por supuesto, como yo me pierdo mucho en mi locución, les pido a la respetable audiencia que por favor me recuerden cada vez que llegamos a los 1000. Para poder gritar ese prometido coño. Por ejemplo, ahorita que hablé, ya vamos por 1185. Carajo, qué rápido subió. Bueno, amigas y amigos, está lloviendo, por lo menos aquí en Buenos Aires, Argentina. Estoy en compañía de mi pornolámpara de soltero putañero. Y aquí va un coño descomunal. Empiecen a grabar. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. ¡Coño! Así que vamos, carajo, sigan subiendo esos pulgares arriba, la puta que los parió. Háganme preguntas. ¿Qué opinas del metal? No sé nada del metal, no tengo una opinión oficial del metal porque realmente no es mi género musical predilecto. Mi género musical predilecto, ya lo he dicho, es la música clásica, la música de orquesta, la música de los grandes compositores de películas, la música de los grandes compositores de la historia y la música de algunos compositores modernos de videojuegos que se le ocurran muy bien. Ahora bien, yo respeto el metal porque respeto a su público adepto. Yo he conocido a muchos metaleros que son personas muy cultas. Por ejemplo, un saludo a Antonio Núñez, un gran amigo venezolano, que yo estudié en la universidad con él. Una enciclopedia de música, ese señor. Y he conocido a varios metaleros que han dejado una impresión muy buena en mí, de verdad. O sea, ver un hijo de puta de 2 metros con una barba así, una cara de vikingo, hijo de puta antisocial, mala leche, malévolo, y que el tipo no sea, además de ser una buena persona, pero bueno en serio, sea bastante culto, coño. Me da, de verdad, me parece muy particular. ¿Qué es lo que más te gusta de tu nueva casa? Me pregunta alguien. Coño, chamo, la vista. La vista de acá, de donde yo estoy viendo ahora, me rompe el culo en cuatro. Yo cuando alquilé, yo cuando me vertí a alquilar un apartamento, para mí lo más importante era la vista. Porque yo disfruto de eso. Yo soy así, coño de la madre, me quiero inspirar para hacer un video, para escribir, para estar en mi mundo solitario, ya que no salgo un carajo a la calle y tengo pocos amigos, coño, vivo con mi propia cabeza. Y una vista así de puta madre, de cuatro pares de cojones, donde puedo ver las luces nocturnas de la ciudad y ese paisaje, ah, para mí es orgásmico. Así que eso es lo que más me gusta de mi apartamento. Dross, ¿sos agnóstico o ateo? Ateo. Ateo. Soy ateo. Cuando era más joven, yo era agnóstico, pero después, en mi humilde opinión, evolucioné al ateísmo. Muestra la vista. Coño, papá, no puedo porque tendría que desconectar la computadora. Y la computadora es pesada. Y me rompe los huevos, disculpa, de verdad. Otro día la lo muestro. Otro día lo muestro. Mierda, ya son 2000 likes. Ya son 2000. 2469. Mierda. Verga, qué rápido. Bueno. Dejen la mariquera. Dross les está diciendo que dejen la mariquera. No quiero a gente diciendo, ay, de las, no, mi papá me azota si me oye, si se da cuenta de que yo escucho obscenidades. No, no, Dross, no, yo no soy un pillo, yo no puedo poner un coño en voz en los parlantes porque no quiero molestar a los vecinos. No seas huevón, no seas huevón. Si estás aquí esta noche es porque seguramente eres un niño bueno de tu casa que se porta bien. Así que esta noche por lo menos trata de portarte un poco mal, la puta que te parió. Sírvete una cerveza, un vino, una sidra y sube el volumen porque va un coño a la una, va un coño a las dos. Bueno, ya que estamos haciendo andar la pelota, coño, les voy a decir una cosa, qué orgullo, o sea, son las 12 de la noche en el día menos práctico, menos inteligente posible para hacer un evento, para hacer una transmisión. Todo el mundo tiene que ir a trabajar mañana, todo el mundo tiene que levantarse temprano mañana. Y hay 4.000 personas viéndome. Verga, gracias. Gracias. Joder, los quiero. Coño, están despiertos para oírme. Más me vale ser gracioso, la puta madre, por lo menos darles un par de risas. Dale, pues, pregúntenme. En Uruguay hay un tal Mr. Caucaca, que dice, en Uruguay está lloviendo, carita triste, ¿qué te pasa, Caucaca? ¿No te gusta la lluvia? A mí me gusta la lluvia es romántica. ¿Acaso no sabes que el mejor sexo es ese que se practica debajo de la lluvia? Que el mejor orgasmo es aquel obtenido cuando se está arropado por el sonido de las gotas cayendo. ¿Ah? Muchacho, aprende. A mí me encanta la lluvia, no joda. A mí me encanta. ¿Qué opinas sobre la música electrónica? Me pregunta tal el Locotite 1. Mira, Locotite, la verdad es que no te voy a decir que en mi Winamp no hay samples de música electrónica, pero no es mi taza de té preferida, chamo, la verdad. A veces la escucho en el sentido de que, bueno, no sé, de repente en el Winamp cae una pieza de musiquita electrónica y listo. Dross, ¿tú trabajabas en Vandal? Me pregunta Terebrules 500. No llegué a trabajar en Vandal, pero sí colaboré escribiendo una review de Tekken Tag Tournament, que fue uno de los primeros juegos que salió para la PlayStation 2. Hostia, qué viejo estoy. Coño, Terebrules, ¿no me puedes hacer otra pregunta? Una que me recordara todos los años que tengo. Sí, de Tekken Tag Tournament, por favor, no vean de qué año es ese juego. Me da como diciendo, mierda, este hijo de puta ya trabajaba ya en esa época. Sí, y yo colaboré con una review para Vandal. Trabajé para Meristation escribiendo guías. Trabajé para una revista que se llamaba Realidad Alternativa, que ya no existe más. Trabajé para una revista encartada en un periódico mexicano que se llamaba El Universal. Y trabajé, créanlo o no, trabajé para muchas más revistas de videojuegos, pero no me acuerdo el nombre. Algunas desaparecieron, otras siguen activas, pero sí, antes de dedicarme a toda esta locura, de mi blog y mi canal en YouTube, yo trabajé para varias revistas de juegos de video. Es otra cosa que me enorgullece, porque es otra fantasía que yo cuando era niño y leía la Superjuegos del Mes, una revista española excelente, excelente. Y yo la leí y yo decía, coño, yo quiero trabajar siendo parte del staff de una revista de videojuegos. Y lo logré. Gracias a internet también. Pero también trabajé para revistas impresas. Pero descubrí una cosa que no contemplé cuando era niño, la paga era malísima. Ay, carajo, llegamos a los 3.000, me gusta, pero no, pero esto es, coño, esto es trampa, verga. Llegamos a los 3.000 pulgares arriba tan rápido. Coño, ¿cuándo fue el último? Valga la redundancia, coño, coma, ¿cuándo fue el último coño? Cierra signo de interrogación, hace 5 minutos. Bueno, sí, ya me lo están diciendo en el chat. Queremos el coño. Bueno, a ver, va un coño a la una. Va un coño a las dos, carajo, ya tengo sed. Dross, saludo desde Colombia, de un tal Galahad 1. Galahad, un saludo muy cariñoso desde aquí, desde la lluviosa y húmeda Buenos Aires. Desde la sensual, la erótica Buenos Aires. Buenos Aires se goza. Buenos Aires es cultura. Es gente. Es una ciudad de contrastes. Es una ciudad donde se goza. Dross, ¿en qué barrio vivís? Vivo en Caballito. Y déjenme recordarles que cada vez que sumemos 1.000 me gusta, cuando llegamos a los 4.000 pulgares arriba en este video, se puede dar pulgar arriba en este video, ¿oyeron? Voy a gritar un coño, pero por favor, díganmelo en la caja que llegamos ahí. Recoñea, Dross, recoñea. Un tal Dodoca 100. Sí, voy a recoñar cuando lleguemos a los 4.000 me gusta. Dodoca. ¿Qué opinas de los nazis? Me pregunto un tan son Sigma Bardo, que son unos pelotudos. ¿Qué coño voy a querer, quieres que opine de los nazis? Que no se haya opinado ya sobre ellos. Son unos cabezas de huevo. Unos cabezas de huevo. Ni más ni menos. Dross, ¿harás programas con invitados en el futuro? Coño, no sé, chamo, la verdad, no tengo idea. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta trabajar solo. Esa es una cosa que incluso, que me imagino que hay otros youtubers que dicen, coño, pero este hijo de puta no hace nada con nadie o hace pocas cosas con la gente. Sí, pues yo trabajo solo. Entonces, que sé, bueno, sí, o sea, llevar un invitado de vez en cuando en un drogorama o que yo vaya al programa de ellos para conversar. Y filme así. No sé. ¿Qué opinas de Cristina Kirchner? Me pregunto un tal David666. Opino, sería muy largo decir esto, pero hay cosas muy buenas que me agradan muchísimo de ella y hay cosas malas que no me gustan. No de ella, sino del gobierno y de ciertos integrantes del gobierno. A mí me disgusta, me llena de rabia que la gente sea tan extremista en el sentido de que o estás con nosotros o estás contra nosotros. Si hablas bien, somos tus amiguitos. Si hablas mal, eres un hijo de puta, un vendido, un esto. Váyanse a la concha de su hermana. Váyanse a mamar pija. ¿Ok? Soy una persona inteligente. Soy una persona con criterio. Lo que me gusta, lo digo. Lo que no me gusta, también lo digo, aunque no te guste escuchar la verdad. Y me sabe a mierda. Mira, me la pelas así. Y punto. ¿Qué opino de Cristina Kirchner? Tiene cosas buenas y malas. ¿Qué cosas buenas y malas? No sé, capaz y lo dejo para un video en el mañana. Alguien te está diciendo 4.000 likes ya. No, 4.000 likes ya las pelotas. O sea, no, no vamos por 4.000 likes. No vamos por 4.000 likes. Un tal Nico 7460 me pregunta, ¿dónde está Ecuador? En palabras de mi querido amigo Marito Baracus, Ecuador está acá. Mira, acá está Ecuador. ¿Qué creías, papá? Que yo no me sabía esa. Por favor. Dross, ¿qué opinas de la situación del narcotráfico en México? Coño, esa es otra pregunta que da como para hablar 3 horas, amigo. Es decir, ¿qué opino del narcotráfico en México? Opino que ojalá los maten desde el primero hasta el último. Me parecen despreciables. Me parecen despreciables, pero por lo menos espero que tengan el honor de matarse entre sí y de dejar a la población civil fuera de eso. Bueno, está empezando a llover un montón de 4.000, 4.000, 4.000, lo que me indica que sí, ya llegamos a los 4.000 me gusta. Amigas y amigos, llegó el momento. Háganme el favor, suban el volumen. Suban el volumen, no empiecen con pendejadas. Ay, Dross, no, mi hermana está durmiendo al lado, en la otra cama y no quiero despertarla, Dross, no, anda a cagar, anda a cagar. Despertar tus nalgas, chicos. Despertar tus nalgas. Hazme el favor. Sube el puto volumen del parlante. Y si tienes audífonos, bueno, te jodiste. Se te jodieron los tímpanos. Me cago en tus tímpanos. Sube el volumen. Sube el volumen. Porque va un coño a la una. Va un coño a las dos. ¡Coño! Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a los 5.000, a los 5.000 me gusta, a los 5.000 pulgares arriba. Sean generosos, no joda. Derrochen pulgares arriba, como derrochan pajas. Denle pulgar arriba a este video, carajo. Bueno, este video no, a esta transmisión. Y si estás viendo el video porque no alcanzaste la transmisión, también, sé generoso. Entró mi madre, un tal Naruto mi 104 Full 1 dice, entró mi madre, entró su madre al cuarto, señora, discúlpeme, su hijo no tiene la culpa la tuve yo, si me está escuchando ahora, la culpa la tuve yo. Es más, yo le dije a su hijo que subiera el volumen, únase usted también a la transmisión. Le va a tomar cariño a mis coños, dentro de poco. Dross, saludo desde Lima, Perú. Un saludo muy cariñoso a todos los peruanos de la audiencia y a todos los chilenos y por supuesto a todos los argentinos, a todos los uruguayos, paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, costarricenses, panameños, de Honduras, de Guatemala, de México, de España, un saludo a todo el mundo. Y los que me olvidé, los que me olvidé, los países que me olvidé, un saludo todavía más grande para ustedes. Saludos para todos, para todas y para todos. Un tal Crash me pregunta, ¿Dross, crees en la clarividencia? O sea, en los psíquicos, coño, papá. Papá, te estoy diciendo que soy ateo. Por supuesto que no creo en la clarividencia ni en los psíquicos. No creo un carajo. No creo un carajo, chamo. No creo un carajo. No me estás viendo. Mira, mírame la frente. Mira, ¿ves? ¿Ves que tengo más de 2 dedos de frente? Yo no gasto mi dinero en esas paguatadas, no joda. Las gasto en cualquier otra cosa mejor que estar yendo a psíquicos, a mercanchifles, a cabezas de huevo que te dicen cualquier cosa que te podría decir una persona mínimamente inteligente. No caigan en esas estupideces, ¿vale? ¿Saben quiénes no caen en esas estupideces? La gente preparada, la gente culta, la gente inteligente. ¿Saben quiénes caen en esas pelotudeces? Los estúpidos, la gente débil de mente, los crédulos, los que no tienen nada mejor que hacer con su dinero, no porque tengan mucho dinero, sino porque tienen poca fortaleza intelectual. Y los conmina a gastar el poco dinero que tienen en esas huevadas. No creo en eso, chamo. No creo en eso. Dross, ¿qué esperas de Grand Theft Auto 5? Me pregunta Benjamín. Coño, Benjamín, te voy a decir una cosa, sin que me quede nada por dentro. Espero el mejor puto juego del universo. Espero el mejor puto juego del universo. Por lo menos te puedo decir que espero mucho más que Grand Theft Auto 4. Juego que la verdad me decepcionó bastante. Les digo a todas y a todos que cuando lleguemos a los 5.000 me gusta, vamos a lanzar el coño más descomunal de la noche. ¿Ok? O por lo menos moriremos en el intento. Un coño bestial, burrero. Así que sean generosas y sean generosos. Denle me gusta al video. Alguien me pregunta, Dross, ¿cuál es tu opinión de Ninja Gaiden 3? Coño, les voy a decir una cosa. El juego es muy simple. El juego peca de ser excesivamente simplista. Es como jugar un Final Fight, un Double Dragon, pero con gráficos modernos. ¿Ustedes se acuerdan del Double Dragon? Que simplemente era mover el muñeco, pegar patadas y seguir adelante. Y de vez en cuando agarrar ítems. De vez en cuando. E ítems muy básicos. Bueno, así es Ninja Gaiden 3, pero con buenos gráficos. Para los jugadores nuevos, eso seguramente les parecerá tóxico, les parecerá, no sé, demasiado simplista, pero a mí no me importa. El juego puede llegar a ser un poco aburrido, se puede hacer muy monótono, porque es simplemente caminar un área grande, pelear con 3.000 enemigos y seguir adelante, y así sucesivamente, a través de nivel y nivel. Pero a mí me gusta, a mí me está gustando muchísimo, es un excelente juego para matar tiempo. La historia hasta ahora me parece la mejor de todos los juegos, por lo menos del primer Ninja Gaiden de Xbox. No de los clásicos, ¿eh? Los de Nintendo son otra cosa. Pero del Ninja Gaiden de Xbox y del Ninja Gaiden 2, este Ninja Gaiden me parece que es el que mejor historia tiene. A nivel de jugabilidad, como dije antes, es muy simple, pero a mí no me disgusta, la verdad. La verdad. Sin embargo, no es un juego que me atrevo a recomendar a la gente. Tendrías que alquilarlo primero. Dross, ¿qué piensas de Prototype 2? Me pregunta un tal Javier. Javier, el 1 no me gustó, así que yo no voy a jugar el 2. La verdad. Dross, mañana tengo un examen final en la universidad y sigo aquí aún. Me dice un tal Mancha 125X. Coño, Mancha, ojalá yo fuera tu profesor. Ojalá yo fuera tu profesor, pero sabes que no lo soy. Así que deja la mariquera y vete a dormir, no joda. Estudia. Estudiaste. Espero que hayas estudiado. Luego no me uses como excusa para tus fracasos académicos, la concha de tu hermana. Estudia, no joda, que es lo más importante ahora. Es estar escuchando. Bueno, también culpa mía por hacer el programa el domingo en la noche, pero carajo, nadie es perfecto. Dross, ¿qué te parece Assassin's Creed 3? Sebastián, no he jugado ningún Assassin's Creed. La verdad no me llaman, pero quizá debería comprarlo. Quizá me estoy perdiendo de mucho y la verdad no tengo idea si es así o no. Disculpen, disculpen esa pequeña interrupción, es que me estaba hablando alguien por Messenger. Vamos 4.980 me gusta. Por lo menos eso es lo que yo veo. Cuando lleguemos a los 5.000, un coño bestial. Un coño bestial. Dross, ¿qué opinas del PS Vita y Nintendo 3DS? Amigo, no sé, no te puedo dar una opinión objetiva porque a mí no me gustan las consolas portátiles. La verdad, a mí no me llaman la atención las consolas portátiles. Uy, la puta madre, 5.163 me gusta. 5.163 me gusta, carajo, qué rápido. Qué rápido hemos prosperado. Bueno, ya. Ya voy a dejar de estar exigiendo que suban el volumen. Yo sé que ustedes son todos machos legionarios, cavernícolas, con elefantiasis en los huevos. Es más, yo estoy convencido de que mi audiencia rebosa a esas personas que no necesitan silla para estar frente a la computadora porque están sentados en sus propios huevos. Y en cuanto a ustedes, chicas, pues tienen unos ovarios de este tamaño. Y ovarios de oro, además. Así que yo sé que tienen el volumen a máximo poder. Va un coño a la una. Ay, carajo, no sean traidores, suban el volumen. Va un coño a las dos. Nos vemos en los 6.000 pulgares arriba. Dross, mi mamá te envía un saludo, señora. Le mando yo un saludo más grande todavía. Buenas noches. Espero que la esté pasando muy bien. Un abrazo desde acá. Desde mi humilde morada. Dross, ¿qué opinas de Diablo 3? Mira, te puedo decir que técnicamente se ve como un juego estupendo, pero no es lo mío. No me gustan ese tipo de juegos. No. No. No. No, no me llama la atención. Nunca me llamaron la atención ese tipo de juegos. Dross, mi mamá se enojó conmigo por ti. Mándale un saludo a tu mamá. No se enoje, señora, por favor. Su hijo se porta bien, coño. Su hijo se porta bien. No sea egoísta. ¡Uy, la puta madre! La puta madre, está sonando el teléfono. No, teléfono. No te pongas a joder ahora, por favor. No te pongas a joder ahora. Mr. Gonzalo Max me pregunta, ¿qué es el punto G? Gonzalo, a mí me parece que esa pregunta es un poco pícara, la verdad. Es un poco pícara esa pregunta. Yo sé que tú sabes qué es el punto G. El punto G es ese pequeño garbanzo que tienen las mujeres y también los hombres, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, que si se estimula causa gran placer. Dross, ¿tienes coche? No, Hugo, no tengo coche. ¿Sabes por qué? Porque eso no me gusta. Me parece que en Buenos Aires tener un coche es una puta tortura. Aparte, donde estoy viviendo ahora tengo todo cerca. Les recuerdo que cuando lleguemos a los 6.000 me gusta. Ay, cuando lleguemos a los 6.000 me gusta. A los 6.000 me gusta, a los 6.000 pulgares arriba. Voy a lanzar otro super coño bestial. Otro super coño bestial, aunque ya tengo la garganta seca. Bros, ¿en qué trabajas? Me pregunta alguien. Yo tengo un trabajo, ¿no? Lo de ganar dinero con los videos es un hobby y no se gana así tanto dinero como para de verdad pagar las rentas, en lo absoluto. Los videos dan dinero, qué sé yo, para pagar por cosas pequeñas. Yo tengo un trabajo, pero no me gusta decir qué es. No me gusta decir qué es. No me gusta hablar de eso. Dross, cómprate un megáfono para los coños. No es mala idea. Fíjate que no es mala idea en lo absoluto. Dross, ¿crees en los ovnis? Mira, como ya dije en un video. Sí, por supuesto. Perdón, ovnis, objeto volador no identificado. Esa es otra cosa. Pero si me estás preguntando si creo en los extraterrestres, sí, por supuesto que sí. Ahora, que puedan venir acá a visitarnos, eso es una cosa muy distinta. Y no lo digo por escepticismo odioso. Lo digo porque, para variar, yo soy una persona que conoce de verdad cómo son las distancias del universo. Y esto no lo digo por jactancia. Esto cualquier otra persona que se molestara un poco en conocer también lo podría saber. A la velocidad de la luz no te puedes ni siquiera limpiar el culo para llegar a la estrella más cercana a la nuestra. Tardarías años, años, años. Posiblemente te morirías en el espacio viajando a la velocidad de la luz para llegar a otra estrella. O sea que una nave espacial cruce esa distancia para llegar hasta acá, siendo que la velocidad de la luz es la velocidad más alta a la que se puede ir, y esto es una verdad física, está complicado. Ahora que los extraterrestres hayan inventado la teletransportación o hayan logrado surcar los agujeros de gusano, eso son hipótesis. Pero de que existen, existen. Alguien me está preguntando por mis vecinos. No sé, capaz y ya se están despertando por los coños. A la próxima lo que van a hacer es agarrar muchos envases de huevos de cartón y ponerlos en la pared para aislar el sonido de mi casa. Dross, llama a la chica Pepsi. Me gustaría llamar a la chica Pepsi. Me gustaría llamarla. La voy a volver a llamar. Sé que lo mismo dije en el último programa, pero no se ha dado la chance todavía. Tengo que meter crédito en Skype. Pero sí, la llamaré para no volver a escuchar su voz. Les recuerdo, ya vamos por 5.624 me gusta. Sean generosas, coño, sean generosos, joder. Denle pulgar arriba al video. Denle pulgar arriba, carajo. Que cuando lleguemos a los 6.000 me gusta, hay coño, hay un recoñeo. Dross, ¿qué opinas de Fidel Castro, presidente de Cuba? Soy cubano y qué, ponen paréntesis, me pregunto tal, terráptitud, déjame corregirte. Fidel Castro es un dictador, no un presidente. Luego, muy democráticamente, y voy a hacer sarcasmo, le cedió el puesto ¿a quién? A su hermano. Fidel Castro me parece un viejo infeliz, un viejo cabeza de huevo, un viejo coño de su madre. Es un dictador, fue un asesino, y la verdad me parece que el mundo no va a perder mucho cuando se muera y se pudra y cuando la biología tenga que hacer lo que tenga que hacer con él. En lo que a mí respecta, me sabe a mierda la gente que se enoja cuando yo hablo mal de Fidel Castro. Debería darles vergüenza hablar bien de un dictador. Me sabe a mierda. Las personas que hablan bien de Fidel Castro me la pelan. Y en lo que a mí respecta y por todo lo que me importa, yo abriría agujeros en su ataúd para que los gusanos puedan salir a vomitar. Eso es todo y nada más. Carajo, Vuelvo y repito, es domingo. Bueno, ya estamos a lunes técnicamente, porque son las 12 de la noche, ya es pasada la medianoche. Estamos a las 12:30 a.m. y nos están escuchando 5.600 personas. Verga, mañana se tienen que levantar, mañana tienen que ir a hacer sus cosas. Y aún así, un día domingo, en el horario menos mainstream posible, me están escuchando 5.631 personas. Carajo, gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Dross, ¿qué opinas del Loquendo? No me gusta el Loquendo, Legend Killer. No me gusta el Loquendo. Respeto a los loquenderos, si les gusta el Loquendo está bien, pero a mí el Loquendo no me gusta. No me gusta simplemente porque no das la cara. Y no dar la cara me parece muy feo, porque yo lo asocio con un acto de poca hombría, de poca valentía. El Loquendo muchas veces se usa para trolear. El Loquendo muchas veces se usa para insultar. Y las personas que lo hacen me parecen reverendos putos, porque cuando yo he troleado y cuando yo he insultado, y los que me conocen saben que lo he hecho bastante en mis videos, yo doy la cara. Yo no me oculto detrás de un programa. Y como herramienta creativa es una mierda porque nadie me garantiza que tú no te estás plagiando el texto para escribirlo para que el programa lo diga por ti. Yo opino que, salvo contadísimas excepciones que puedo contar con menos de cinco dedos, si ya viste un video de Loquendo, los viste todos. Son muy genéricos. Y lo que es peor del Loquendo es que es una cagada porque cualquiera se puede hacer pasar por ti. No puedes clamar tu trabajo. Ya viste lo que le pasó al Anticristo 2007. Una cantidad de pendejos mamones se hicieron pasar por él. Y lo lograron porque el tipo no dio la cara, porque no tenía forma de mostrar cuando un trabajo es verdaderamente suyo, más allá de un canal. Un canal muy frágil. Y me están informando que ya somos 6.000 me gusta. Somos 6.000 pulgares arriba. Verga. A ustedes, querida audiencia, esas 5.720. Verga, están llegando personas. ¡Carajo! A esas 5.729 personas les voy a dedicar esto que va a la una. A las dos. ¡Coño! Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Se los aprecio una enormidad. ¿Qué opinas de los hipster? Mira, la verdad, ¿quieres que te diga? ¿Quieres que te diga algo curioso? Bueno, resultará curioso, pero la verdad es que no lo es. No conozco a ningún hipster. Sé que son, pero no conozco a ninguno y no es curioso porque yo no salgo mucho. Yo estoy en mi mundo y estoy muy feliz en mi mundo. Yo salgo para hacer cosas muy concretas a la calle. No sé, hay unos que se hacen odiar indiscutiblemente, pero no me molesta. Drosa, ¿qué sabe la bichi? Amigo, la bichi sabe idéntico a la Coca-Cola. Idéntico. Es la misma fórmula. Es la misma fórmula exactamente. Den sus pulgares arriba, por favor. Den sus pulgares arriba. Se los pido. Su amigo Dross se los pide. Porque cuando lleguemos a los 7.000 me gusta, el programa terminará. Con mucho cariño, eso sí. Pero háganme el puto favor. Den pulgar arriba, carajo. Sean generosas, sean generosos. Vamos a llegar a los 7.000 para el coño más grande de esta noche. Y un tal Daniel me dice, tengo que hacer tarea, carajo, oh. Pues hazla, huevo, oh. Hazla, no joda. En vez de estarme escuchando, haz la tarea, ¿no ves que eso es lo más importante? Hazla, carajo, hazla. Primero es el estudio. Dross, ¿qué opinas de la gente que se burla de las demás? Necesito tu opinión. Me pregunto un tal Seba Play. La gente que se burla de los demás, Seba. Amigo, te digo una cosa. La gente que se burla de los demás la vas a encontrar dentro de Internet tanto como fuera de Internet. Son parte de la vida. Y si me preguntas qué deberías hacer. Como consejo de buena fe con la gente que se burla de los demás, bueno, burlarte tú de ellos, hacerles chistes negros. ¿Cómo inventarles chistes negros? Bueno, míralos, obsérvalos, búrlate de sus características. Te voy a decir una cosa, Sebas. Toda esa gente que se acostumbra a abusar de los demás, muchas veces no tienen en cuenta que uno también puede jugar el mismo juego. Y no le puedes estar pidiendo a la vida no encontrarte con personas así porque estás cagando, hermano. Tú a la vida no le puedes pedir nada. Tú te encuentras con lo que te encuentres y punto. Y tienes que pasar por ahí. Así que mi consejo es que juegues el mismo juego y les calles la puta boca. Un tal Giovanni SLRC me pregunta, ¿tu comediante americano favorito? Hay varios. George Carlin. Lo que hace que George Carlin, más que un comediante, para mí es un filósofo. Un filósofo con comedia. Es uno de mis grandes favoritos. Más allá de él, ahorita hay un muchacho que se llama Gabriel Iglesias, Mr. Fluffy. It's Fluffy, que me parece un genio, un genio. Me encanta su comedia. Me encanta y yo admiro mucho su manera de hacer reír porque él no se vale de chistes. Él no se vale de punchlines. Él simplemente te cuenta historias de su vida. Anécdotas exageradas, por supuesto, pero anécdotas al fin y al cabo y les da un toque gracioso. Me parece que es una manera increíble de ganarse la vida. Alguien me pregunta, Dross, ¿tu película de terror favorita? Amigo, no te puedo decir eso. O sea, es como si me preguntaras, verga, ¿qué te gustan más, rubias o morenas? Las dos, carajo. Hay muchas películas de terror que a mí me encantan. El bebé de Rosemary, Poltergeist, la primera. El Exorcista es muy buena. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Puerta al Infierno 1 y 2. Hellraiser es el título original. Muy buenas, muy buenas. Están también los thrillers como Misery, basado en el libro de Stephen King. Buena película. El Resplandor. La película El Resplandor de Stanley Kubrick, también basado en un libro de King. Muy buena, aunque el libro es mucho mejor, déjame decirte. Películas de terror buena, hay pocas. Que sean buenas, hay muy pocas. El octavo pasajero, Alien 1, una película que es más de horror que de ciencia ficción. Es las dos cosas, pero más que nada de horror. Excelente. Excelente. Alguien me pregunta, de las historias que yo he escrito, ¿cuál es mi preferida? Mi preferida es un libro que se llama La Guerra de Isaac, que lo escribí hace. Coño, y lo escribí, lo terminé de escribir en el 2008. Otro de esos libros que quiero publicar algún día. Alguien me pregunta, Dross, ¿cuál es la película de terror que más te ha traumado? La película que más me ha traumado en mi vida no fue exactamente de terror. Es un género que básicamente ni siquiera es género. Se llama Saló o las 120 noches de Sodoma. Y es la película que más me ha traumado. Bien jodida. Amigas y amigos, les recuerdo, ya vamos por 6.613 me gusta. Sean generosos, den pulgares arriba, coño. Lleguemos a los 7.000. Cuando lleguemos a los 7.000, a los 7.000 me gusta, a los 7.000 pulgares arriba, vamos a lanzar un coño brutal descomunal. Alguien me pregunta, un tal Lionevasti me pregunta, Dross, ¿cómo conquisto una chica? Lío, esa es una pregunta muy subjetiva porque hay varias maneras de llegar al corazón de una chica. Hay muchas maneras de seducir, de levantarte a alguien. Lo único que te puedo decir es que tengas respeto por ti mismo y no seas nadie que no eres. Porque nadie, nadie, ni tampoco ninguna mujer vale la pena eso. Los pulgares arriba están subiendo, vamos, vamos a por 7.000 me gusta. Vamos a por 7.000 me gusta, carajo. Dross, vas a hacer otro video top de algo. Amigo, te voy a decir una cosa. Desde que he estado subiendo mis videos a YouTube, no he vuelto a hacer muchos tops porque hacer tops requiere que yo utilice material de aquel tópico del que estoy haciendo un top. Si hago un top de películas, necesito usar imágenes y filmaciones de esa película. Y YouTube me lo prohíbe. Me lo prohíbe terminantemente. Así que por eso los tops no han vuelto a salir. Veré de hacer tops de otras cosas, pero sí, algún día volveré a hacer videos así, pero por ahora no. Y lo siento porque de verdad me encanta hacer esos videos. Dross, ¿te gustan les luthiers? Coño, me encantan. Creo que son una de las mejores y más finas cosas que tiene este país. Les luthiers. Genios todos. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Ya somos 6.892 pulgares arriba, 6.892 me gusta. Vamos, carajo, aumenten esa cifra, aumenten esa cifra. Auméntenla. Vamos a llegar a los 7.000 me gusta. Vamos, coño. Dross, ¿qué opinas del final de la Torre Oscura? La verdad no me quejo. Yo puedo entender por qué King lo hizo. Mucha gente se puso histérica con ese final, pero mira, la verdad es que viendo objetivamente las cosas no podía terminar de otra manera. Más que comenzando donde todo empezó. Oh, carajo. Oh, carajo. Llegamos a los 7.000 me gusta. Llegamos a los 7.000 me gusta. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer acompañarlos, aunque sea por un pedacito de esta grata noche. Muchas gracias por haber estado aquí, sobre todo en un horario tan extraño. Gracias por acudir, gracias por ponerle buena onda, gracias por sus preguntas, gracias por sus ánimos. Y esto va de corazón para todas y todos ustedes. ¡Coño! Pasen buenas noches.